Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Buenas tardes. Bienvenidos a Acercando Personas. Comenzamos hoy este programa semanal, esta aventura humana. Todos hemos escuchado hablar del movimiento 15M. Todos hemos escuchado hablar de los indignados. ¿Pero qué hay de las indignadas? En este programa hablaremos con propiedad. Todos hemos escuchado hablar de las indignadas porque hablamos de personas, de ellas. No importa su sexo, así es que hablaremos en femenino, siguiendo el mismo estilo de las asambleas de la Puerta del Sol. No por discriminar a los hombres o por peraltar a las mujeres, sino porque todos y todas somos personas y de estas nos ocuparemos. Hablaremos de personas y con personas. Con personas que se han conocido aquí, en la Puerta del Sol, que se han acercado gracias a este movimiento del 15M, del 15 de mayo. Y ojalá que ayudemos nosotras también a multiplicar el acercamiento de personas en esta dirección de transformación, en esta revolución. Podemos comenzar por explicar que estas dos personas que estamos hablando y que conducirán el programa, Lourdes y Gabriela, nos hemos acercado gracias a este embrión de revolución. Hablaremos de nombres y no de apellidos, porque aquí importa cada persona. No cuenta el yo individual, sino el yo colectivo, el nosotras. Entonces, sin olvidarnos de cada persona, pondremos el acento en el conjunto y estas dos conductoras nos ponemos al servicio del conjunto, del nosotras, Gabriela. Así es. Y además, encantadas de hacerlo, además. Y además que nosotras dos nos hemos conocido también en este movimiento 15M más profundamente, si cabe, ¿no? Más profundamente, con edades muy distintas, posiblemente historias muy diferentes, orígenes muy distintos, y trabajando juntas y encantadas de... haciéndonos amigas, además, ¿no? Gracias a este movimiento yo he tenido la oportunidad de conocer a Gabriela y la verdad que para mí está siendo toda una referente. Porque estoy aprendiendo muchísimo de ella durante todos estos días aquí en la radio y me está dando la oportunidad de conocerla más allá del ámbito del que antes la conocía, que era un ámbito un poco más cerrado, un poco más... Pero ahora estoy ilusionada y tengo ganas de trabajar y tengo ganas de conocer a toda la gente que hay aquí en el estudio ahora mismo y gracias a este programa vamos a intentar acercarnos, acercar las personas. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín. Sí, les contaremos noticias positivas y hablaremos con un grupo de personas que forman un colectivo, Madera de Cayuco, que está participando de este 15M y que nos contarán después quiénes son, de dónde proceden. Muy diversas sus procedencias, por cierto, qué les ha acercado aquí, qué están aprendiendo, qué proyectos tienen fuera del 15M y dentro. Después hablaremos con representantes de distintas comisiones, de la Comisión de Respeto, muy querida por la gente, de la Comisión de Coordinación, de Acción. Bueno, ahí veremos. Vamos a comenzar con unas noticias positivas para dar alegría a este movimiento. Gabriela. La acampada Sol, un soplo de aire fresco para la Casa Democrática. Vuelve Emisión Cero Madrid en la Casa Encendida de aquí, de la capital. Una programación ambiental del 4 al 11 de junio. Debate sobre una vida sostenible. La red de educadores cambia su mirada frente al alumno. La red de educadores, formada por la ONG Jóvenes y Desarrollo, despide un curso lleno de reflexiones e intercambio de ideas sobre la educación y la solidaridad con un encuentro festivo. Y Facebook, la nueva red social solidaria. Facecoop es la nueva red social solidaria especializada en medio ambiente, género, participación ciudadana y lucha contra la pobreza. Así, lanzada esta semana por la ONG Solidaridad Internacional, en colaboración con otras organizaciones no gubernamentales, apenas a los 3 días de su nacimiento, ya cuenta con más de 3.000 usuarios. Por otro lado, Alemania cerrará sus centrales nucleares para el año 2022. Una muy buena noticia la de Alemania. Y seguimos con otra noticia para cerrar esta primera sección. Tenemos una noticia muy buena. Aquí en Sol, en el Movimiento 15M, ha servido para acercar culturas y personas. Como por ejemplo la de Convergencia de Culturas de Acercamiento Humano. Tenemos aquí hoy y ahora en el estudio a Madera de Cayuco. No os lo perdáis. África. Estamos aquí escuchando África con el grupo, con 3 de los componentes de Madera de Cayuco. Tenemos a Mamadou, que es de Mali. Hola. Tenemos a Giulio de Italia. Hola, buenas noches. Y tenemos a una manchega, María de Albacete. Muy buena. Bueno, como veis y como estáis comprobando, queridos y queridas oyentes, 3 culturas diferentes en una mesa sentados, y vamos a hablar de su proyecto, de África. Contaros algo de esta música, de esta canción que estamos escuchando. ¿Cuento yo? ¿Voy yo? Sí. Vale. Bueno, África, claro, es un tema, digamos, muy presente en lo que es la asociación. De hecho, por eso se llama Desde Cayuco, porque cuando empezamos, digamos, la mayoría de los miembros eran de procedencia subsahariana, ¿no? Y entonces fue ese intercambio de cultura entre españoles, bueno, europeos, en realidad, en muchos sitios, ¿no? Y tenemos una base muy fuerte de música africana, lo dicho, ¿no? Y entonces queremos rendir homenaje, por decir de alguna manera, ¿no? Pero esa música africana se ha enriquecido con música de otras culturas. Sí, no, desde luego, ¿no? Una de las signas distintivas de la asociación siempre ha sido lo de mezclar todo y todos. O sea, toda la persona, toda la cultura y desde luego todos los estilos, ¿no? No solo musicales, porque en realidad se hacen también muchas más cosas, ¿no? Y claro, justo en relación a ese 15M lo veníamos pensando hace poquito, que también es muy importante porque nos permite obtener diferentes puntos de vista desde la diversa mirada, como decir, sobre ese movimiento, ¿eh? No solo de los españoles, sino también de más países de Europa y claro, ¿eh? De África, de Latinoamérica. María, este compendio de culturas, bueno, es un compendio de personas, porque estamos aquí en Acercando Personas y cada persona casi es una cultura. ¿Cómo se vive entre tantas personas tan diferentes y cómo se llega a crear esto tan bonito como es la música? No sé, yo soy de las nuevas incorporaciones, no llega a un año con ellos y se llega un momento en el que hay tanta naturalidad de todo, se hacen tantas bromas de tanto tipo porque, o sea, en realidad, o sea, somos muy diferentes, ¿no? De muchas maneras de pensar. Pero eso, pues es que donde miremos, somos todos de un lado, entonces, no sé, se hace muy natural y súper bonito, ¿no? Llega un momento en el que no piensas de dónde es cada uno. Mamadou, sois un grupo de cuántas personas y de cuántas nacionalidades. Estamos en nacionalidades de mucho, de Gambia, de Senegal, de Mali, Camerún, Italia, de Brasil, España y Marruecos. ¿Y qué objetivo os une? Contadnos un poquito del proyecto, ¿no? Bueno, el proyecto de Madera hacemos como intercambio de cultura. Ahí dentro del grupo, bueno, para mí me ha ido muy bien porque estamos distintos, personas, distintos países, distintas culturas, distintas lenguas. Entonces, desde 2009 hasta ahora yo estaba con el grupo. Bueno, el grupo creado, yo no estaba aquí, pero en 2009 yo me arrendé con el grupo. Hasta ahora ya me cambiaron mucho, me aprendí mucho cultura, mucho distinto, mucho lengua, porque cantamos, cada persona canta su idioma. Julio, ¿tú estabas desde el comienzo de la creación del yo grupo? Yo sí, estaba desde el comienzo, desde que éramos tres. O sea, ¿erais tres? Eso te iba a preguntar, ¿cuántos erais? Muy poquito hemos empezado, ¿no? ¿Y pero cómo bueno, has ido añadiendo a la gente? Pues se han ido añadiendo por contacto, bueno, por difusión, porque la gente empezaba a hablar, entonces a lo mejor le gustaba la idea y se iba metiendo, sí. Vamos. ¿No? ¿Desde el principio queríais que fuese una convergencia de culturas o fue surgiendo? Sí, no, este era el objetivo primario, mucho antes de decidir de hacer música o de hacer un determinado estilo, de hacer talleres, bueno, lo que sea, ¿no? Tenía que ser un punto de encuentro para diferente procedencia. Esa era la base de la que hemos partido, vamos, con la idea, ¿no? Y luego ha venido surgiendo todo de la música y todo lo demás, ¿no? En el movimiento 15M, ¿cuál es el, digamos, el papel, entre comillas, que estáis haciendo? ¿Qué estáis realizando por allí, en la Puerta del Sol? Bueno, yo te digo, el compromiso individual de cada uno varía mucho, claro, ¿eh? Dependiendo de lo que tiene, de lo que puede hacer, lo que puede aportar o de la otra cosa que tiene. Como movimiento nos vemos totalmente reflejados en eso, y eso está clarísimo, porque era uno de nuestros objetivos que teníamos desde el principio, o sea, lo, por decirlo de una manera, de una ciudadanía inclusiva, ¿no? Y participativa, o sea, nosotros hemos decidido de, vamos, de hacer cualquier tipo de elección de manera asambleada, o sea, decidir todo junto lo que se iba a hacer, y sobre todo dar a todo el mundo la misma visibilidad que se merece en una sociedad, ¿no? Sobre todo, vamos, hablando sobre todo de personas de procedencia, de diferentes procedencias, de procedencia de otros países, ¿eh? Muchas veces un tema simplemente administrativo, como puede ser lo de la autorización, le quitaba la oportunidad de poder ejercer su ciudadanía. Nosotros creemos que eso simplemente no tiene cabida, ¿eh? Porque por estar aquí son ciudadanos, tienen los mismos derechos que tenemos todos y tienen derecho también a expresarlo, ¿eh? Sin embargo, muchas veces no tienen la oportunidad. Entonces, Madera de Cayugo quería construir una pequeña isla donde cada uno podía aportar lo suyo, ¿no? Y al final, creo que eso se refleja bastante entre lo que está en el fondo del 15M, del movimiento, ¿no? Qué buena noticia, ¿no? Porque claro, vosotros, que tenéis una isla ahí pequeñita de personas de diferentes sitios, de repente veis que Madrid, que Sol, explosiona como un gran nicho de culturas, de personas diferentes. Entonces, de repente decís, aquí tenemos que estar nosotros, ¿no? Claro, es que te encuentras ahí en el medio y dices, bueno, eso es lo que siempre habíamos imaginado, pero mucho más grande de lo que uno iba a pensar, ¿no? Nosotros lo veíamos reflejado en nuestro pequeño, bueno, en esa pequeña isla, como has dicho tú también, ¿no? Pero claro, nadie se iba a pensar que lo íbamos a ver en plena Puesta del Sol, ¿no? Y un fenómeno trasladado a todo el país, a todo el estado, además, ¿no? Sí, incluso, y a otros países. Incluso fuera, lo que les estaba comentando, que bueno, yo siendo italiano intento estar al tanto de lo que pasa ahí también, y ahí también ha tenido cierta repercusión. Claro, la situación política es diferente de ahí, todo, ¿eh? Entonces no, desde luego que he nacido aquí como España, pero sí que ha tenido repercusión, ¿no? Bueno, Italia como muchos otros países, vamos, y hablo del mío, pero por lo que he estado viendo, se ha movilizado bastante, ¿no? ¿Y qué proyectos tenéis? María, querías hablar, ¿qué nos querías contar? Que aparte que decía que como músicos, que el movimiento 15M, que se está haciendo una labor muy gorda, hay una comisión de músicos. Y yo, ¿estáis ejemplo, dentro vosotros de la comisión? Yo estoy... Yo me ¿estáis metido, participando? Yo soy como las raticas, me meto en las telas. Y ahí dentro, o sea, ya no solo nosotros, claro, ahí estamos conociéndonos un montón de músicos súper diferentes. Se están haciendo cosas súper guapas. No sé si sabéis el domingo, por ejemplo, que en ópera se hizo un sol, de un sol a un sol sostenido, se hizo una invitación a un montón de músicos. Anda, qué bueno, eso sí. No sabía. Contadnoslo un poquito, contadnos. Pues vino un director de orquesta y viene, bueno, vinieron muchos músicos y cantantes, entonces durante no sé cuántos minutos fueron, pues se cantó la nota sol, que luego fue de sol a sol sostenido, y ya, el símbolo. Luego también hemos hecho una canción entre varios cantantes que se está rodando un videoclip. Bueno, pues a ver si no la pasáis para tenerla aquí y promocionarla en Ahora Sol. Sí, tiene que estar ya a puntico de caramelo. O sea que esto realmente es una verdadera alianza de civilizaciones, ¿no? Totalmente. Esto es lo que es la alianza de civilizaciones. Esto es la verdad. No aquello que anunciaron, ¿eh? No me atreví a decirlo, pero para mí es la verdadera, ¿eh? Atrévete. No va otro, pero... Oye, chicos, y me han contado que estáis en un proyecto bajo un eslogan que es precioso, que es los pueblos despiertan, las culturas convergen. Contarnos un poco sobre este proyecto. Sí, es un proyecto, bueno, de una mesa que se llama Misturarte, ¿eh? Que es una mesa que, bueno, digamos, lleva ya un par de años puesta en que, bueno, una confluencia de cultura, justamente todo a través de la expresión artística, ¿eh? Y este año, el 2 de julio, se va a renovar la mesa, ¿eh? Se va a renovar todas las actividades, ¿eh? Será todo un día, bueno, de actividades, entre mesa redonda, debate, concierto, talleres, bueno, un poquito de todo, ¿no? Y en realidad hasta ahora ha estado gente de verdad de cualquier procedencia, ¿no? Y incluso se ha ido más allá de la experiencia artística, sobre todo con la mesa de debate, con, bueno, juntando diferentes ideas, vamos, ¿eh? Que vaya más allá de la actuación o simplemente del artístico, ¿no? Lo curioso es que estamos hablando de alianzas de civilizaciones ahora, pero este eslogan, los pueblos despiertan, las culturas convergen, es de hace ya más de 4 meses. Es decir, que vosotros ya teníais esta idea muy arraigada. Claro, que eso se pensó en relación a todo lo que estaba sucediendo en los países árabes, ¿eh? Y nadie se iba a esperar que iba a pasar algo parecido aquí en España también. No sé, claro, cuando vimos que está aquí, oye, igual hemos contribuido y no lo sabían, ¿no? ¿Cómo te veías tú, por ejemplo, María, hace 4 meses? ¿Te esperabas esto en la Puerta del Sol? A mí, de todas maneras, es que lo del movimiento de democracia real ya me llegaban muchos mensajes desde hace muchos meses de este movimiento. Y creo que muchos grupos aislados estaban luchando muy poquito a poco, ¿no?, por unos ideales muy parecidos. Entonces, hombre, yo lo que no me esperaba, y me alegro infinito que iba a haber esa chispita que la liase de esta manera. La famosa chispa. Hemos hablado ya de la famosa chispa, la tenemos que bautizar ya. Sí, sí. Pero no me lo esperaba porque nos estamos muy acomodados, pero es que esto tenía que pasar. Parece que sería que esta chispa puede ir creando o contribuyendo a encender muchos fuegos. El norte de África, bueno, ese no, nos ha precedido, pero ¿qué puede ocurrir con el África subsahariana? ¿Qué puede ocurrir, Mamadou? ¿Tú qué opinión tienes? O mejor, no te voy a comprometer, ¿qué te gustaría que ocurriera? Bueno, ya sabía que África subsahariana ya pasa mucho país, como así, muchos países ya pasaron este tema, este. Relación, por ejemplo, cabo, no llegamos hace como 3 meses o 4 meses de Costa de Marfil, que pasó la vida. Bueno, ojalá nosotros queremos cambiar, queremos hacer un democrático real, queremos libertad, pero queremos otra manera que no quería que pasara con mi Costa de Marfil, con mi Angola o con mi. Pero. Todos sabía que de África somos un político muy duro. Uh-huh. Estamos viendo a culpa de político, culpa de falta de trabajo, falta de dinero, falta la pobreza extrema que hay. A culpa de pobreza, muchos jovencitos como yo, hay mucha gente que deja su país, ¿no?, para salir a buscar su vida afuera. Entonces, sí. Yo no pedía a Dios que llegara una manera como está llegando la revolución de África de Arabia. Pero si fuera que cambió, me gustaría si cambiamos para hacer un democrático y real de África. Bueno, si os parece, vamos a escuchar esta música que tenemos aquí de fondo y después nos contáis cuál es y cuál es su historia un poquito. I'm not taking a half blood in half a blood. Cuenta un poquito sobre esto, a ver. Me toca a mí, bueno, aunque no esté el compañero que ha escrito la canción, que se llama Dauda, bueno, es senegalés, y la canción de hecho está cantada en Fula, bueno, uno de los idiomas de África, aunque tenga una pequeña palabra en castellano, pero anda, anda se llama, entonces, bueno, creo que es bastante evidente, ¿no? Y habla un poquito de, ¿cómo decir? Quiere ser un empujón para que todo vayan adelante, desde nuestro proyecto hasta los ciudadanos, hasta los países de África, ¿no? Así muy resumido lo que está contando, lo que quiere ser un, ¿cómo decir? Un grito de libertad, ¿no? Que así está muy en tema, ¿no? ¿Qué, cómo funcionáis? ¿Cada uno componéis una canción distinta? ¿Os juntáis para...? ¿Cómo es, Mamadou? Bueno, primero el chico que está cantando en lengua, es el lengua, bueno, por decir casi la mayoría de países de África que habla pelo. El pelo son en lengua común de África, de Gambia, de Senegal, de Sierra Leona, de Mali, de Burkina, de Guinea-Conakry, habla esta lengua. Aparte de eso, como en el grupo, llegamos y cada persona se hace su letra, por ejemplo, como en María, cada persona hace su letra de canción, el idioma que tú puedo cantar, este idioma. Por ejemplo, yo canto Bambara, esta lengua de Mali. Entonces, si llegamos ahí, ensayamos y cantar para delante de la gente, entonces empezamos para compor la música. Bueno, tenemos un gente, compañero, bueno, que sabe tocar, sabe cómo se puede buscar un ritmo para esta canción, para este idioma. Es lo bonito, sí. Que cada uno trae la materia prima, ¿no? De, oye, pues yo he hecho esta rumba. A ver qué le sale. Entonces, cada uno le pone su toque. Son siempre músicas positivas, ¿no? Como... Sí, en realidad, de tristito hay muy poco. Bueno, no hay muchas cosas, ¿eh? Aunque a veces, bueno, la letra, claro, si la está leyendo, a veces sí son... Suelen ser bastante reivindicativas, aunque haya... una que otra que son más así, no sé, de recuerdo, incluso de nostalgia, yo me atrevería a decir. Pero bueno, en realidad eso es lo bonito, lo que estaban contando María y Madu, que en realidad llegamos ahí, claro, cada uno va poniendo su granito, además cada uno en su idioma, ¿no? No te quiero ni contar lo que es la asamblea nuestra, porque claro, así se... ¿Hay alguien que hable todos los idiomas? Porque si no... No, pero... El lenguaje universal, la música. Hacemos comunicación español. Bueno, cuando yo llego no hablaba bien en español, le hacemos en francés para comer. Pero allí, bueno, yo canta reggae, pero al principio allí el grupo, yo mi, ¿cómo se dice? Mi clase es el baile. Ajá. De bailarina de grupo. O sea, que Mamadou aporta la, la escena, sí, aporta, ¿no? El cuerpo, vamos. La presencia. Oye, y podríamos cerrar, perdón, esta entrevista con ese sol que cantasteis en ópera. No sé, podemos hacer una prueba y ¿Hay algún instrumento? Sois músicos. Bueno, con la mesa un poquito. Podríamos cantar algo a capela, pero venga, pues, venga, sí, arráncate. Claro, fenomenal. Arráncate. ¿El qué? A capela, venga. Yo qué sé hacer. Venga, nosotros hacemos un el estribillo salta chip también. Venga, va. Mira, algo positivo, va. Venga. Que se huele el miedo, que come por dentro todas las ilusiones que tengo. Que salgan arrugas en las comisuras de tanto reír. Que vuelvan a verme buenas vibraciones, que repitan que todo irá bien. Que me eches de menos, que la vida me quiera bien. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias, María, qué lujo. Bueno, pues despedimos a Madre de Cayuco y ahora tenemos mucho más. Comisión de respeto, comisión de acción y coordinación y barrios, creo, y si barrios. Es que llegan. Bueno, ahora mucho más con ellos. Y ahora estamos aquí con participantes de los más activos de este movimiento 15M. Son miembros de comisiones, de distintas comisiones que están funcionando, algunas todavía en lo que es la acampada de Sol y otras funcionando ya desde sus casas, a través de internet, en reuniones aparte, etcétera, pero todas funcionando dentro evidentemente del 15M. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bueno, pues tenemos, a ver, de la Comisión de Respeto, Virginia y Carlos, ¿no? Buenas tenemos tardes. Por aquí. Luego de la Comisión de Coordinación tenemos a Quique. Buenas tardes. Y de Acción tenemos a Clara. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, a ver, contarnos un poco. ¿Entre vosotros os conocéis o...? No tengáis miedo al micro, vosotros hablar mira, cuando queráis. Ahora mismo, por ejemplo, con Kike y con... Perdona, era... Clara. Con Clara, ¿ves? Es el primer contacto que tengo yo, por ejemplo. Es al estar tanta gente allí reunida en la acampada, pues es muy difícil que coincidamos todos con todos y nos conozcamos todos. Pero ahora sí, es un placer. Y con Virginia sí que os conocíais, ¿no? Ya los dos. ¿Os habéis conocido allí en la Comisión de Respeto? Sí, nos hemos conocido en la Comisión de Respeto, igual que con muchísima más gente, y bueno, venimos en representación de la comisión. O sea, que eso, aparte de que luego nos vayáis a contar cosas más concretas de vuestras comisiones, para empezar esto un poquito, Gabriela y yo queríamos ver cómo surgen esas relaciones humanas, ¿no?, dentro de las comisiones. No estamos diciendo para nada que tenga que haber ahí relaciones sentimentales. ¿Y por qué no? Bueno, quiero decir en la mesa. Ah, bueno. Bueno, pero eso, vosotros llegasteis allí a la comisión de respeto y vosotros solos, llegasteis con amigos, dijisteis voy a conocer a gente, voy a trabajar en esta comisión, ¿y por qué? En mi caso, por ejemplo, fue un día que justo me liberaron del trabajo y no tenía nada que hacer y dije voy a pasarme por Sol a ver cómo va la cosa y demás. Pasé por voluntariado, que es lo que es ahora participantes, y me enviaron a la comisión de respeto y hasta ahora. Llevo ya 13 deditas, igual que mi compañera Virgi. Y lo que son las relaciones interpersonales se van cogiendo, es por el día a día, un día te ves 2 horas, otro día te ves 7, y pues cuando alguien necesita un abrazo le das un abrazo, cuando alguien necesita charlar, charlas, y se va afianzando la Claro, sobre todo porque relación. El momento en el que os veis son momentos muy intensos también, ¿no? Efectivamente, sobre todo en la comisión de respeto, que se suele decir, vemos muchas cosas buenas, pero la mayoría son, por desgracia, malas. Bueno, pero de la comisión de respeto es una de las comisiones de las que mejor se habla y de las que más se habla por el trabajo que estás realizando, porque en realidad mantener, digámoslo así, un poco el orden, aunque sea un orden más ligero, más amigable, pero es lo que estáis haciendo. Sí, intentamos mantener lo que es la estructura del campamento, de la lucha por promovimiento 15M... pero también intentamos mantener la positividad de la gente, el ánimo arriba, regalamos abrazos muchísimas veces por todo el campamento y bueno, intentamos mantener que la convivencia sea lo más respetuosa posible y sobre todo que los ánimos no decaigan, que últimamente estamos en ello. ¿Cómo se transforma esta, lo que era la comisión de seguridad, en la comisión de respeto? Ahí supongo que hay, no solamente es una transformación, un cambio de nombre, pasan cosas para que, y conversáis, y discutís, y... El cambio de seguridad respeto es básicamente porque la gente se puso a pensar de verdad. Es que es muy fácil decirlo, explicarlo es un poco más complicado. Al principio era seguridad por la historia que hubo con el desalojo y demás, la gente estaba muy nerviosa. Carlos, del desalojo de la noche del 15 al 16 de mayo. Efectivamente. Se creó la... Bueno, no era comisión, era el grupo de trabajo de seguridad para intentar repeler, entre comillas, no repeler, pero defenderse de posibles represalias por parte de la policía. Pero la gente de respeto se dio cuenta de que... la actual gente de respeto se dio cuenta de que no era el camino a seguir, que se va mucho más allá, mucho más lejos, de forma pacífica, y ya el propio nombre de la comisión, que era seguridad, ya incitaba a decir, pues esto es un grupo que son más o menos como la policía, o se van a enfrentar a ellos, demás. Nos pusimos a hablar de ello y dijimos que es que no éramos policía, éramos concienciadores, éramos mediadores, y no hay mejor palabra para definir esos trabajos. Hombre, que el respeto. Yo a la policía tampoco le veo por la calle regalando abrazos, o sea que... No, no, pero bueno... Somos más cariñosos que la policía. Cuando esta revolución entre en todas las casas, a lo mejor ocurre eso, ¿no? Sí. Mm. Yo he visto a la policía recogiendo botellas, no digo que... Pero bueno, como que la cosa va cambiando, ¿no? Esperemos. Creo que también se les está concienciando como ciudadanos, ¿no? Una cosa es ser ciudadano y otra cosa es tener un trabajo y una labor, ¿no? Y considero que la policía de momento se está portando bastante bien con todo el movimiento, con la acampada. Sí es verdad que se han acercado varias veces a preguntarnos que si teníamos algún problema contásemos con ellos. Y supongo que todo esto trae una conciencia social, ¿no? Y somos parte de la sociedad y como ciudadanos tienen que aportar también ellos. La verdad que justo lo que estabas diciendo, Virginia, muchas comisiones han pasado ya también por aquí y todos dicen lo mismo con respecto a la policía, que hay una buena relación con ellos. Y bueno, pero sí es cierto que hoy teníamos una noticia publicada en un diario digital que titula así: la Policía Nacional ya tiene diseñado el dispositivo para desalojar Sol si recibe la orden de Rubalcaba. 12 grupos de antidisturbios con 750 efectivos. ¿Cómo habéis habéis valorado esta noticia de hoy? Sí, ya sabíamos la noticia, ya la habíamos leído y nos la habían contado. De momento no hemos hablado acerca de ello. Era previsible también que esto pasase tarde o temprano, porque ya había pasado en Barcelona, en Francia también, en Grecia lo intentaron, no se pudo, pero lo intentaron. Entonces es comprensible que la policía, a fin de cuentas, ellos tienen su trabajo y dependen del Ministerio del Interior. Si el Ministerio del Interior ordena que tienen que desalojar la plaza, ellos van a actuar en consecuencia y por tanto tienen efectivos para ello. De momento no tenemos constancia de que se vaya a producir pronto. Creemos que todavía hasta el domingo tenemos margen para maniobrar y para intentar prever las situaciones. Pero ya te digo que esto se hablará en coordinación, se hablará en Respeto y en el resto de comisiones y actuaremos en consecuencia, depende de lo que digamos. ¿Con qué tipo de situaciones es con las que tenéis que trabajar habitualmente? Como las más comunes, ¿qué tipo de situaciones de conflicto, entiendo, se trabajáis? Pues habitualmente, y hablando claro y quizá mal, con borracheras incontrolables, incontroladas. Perdona, Virginia, pero no ha sido lo habitual. Lo digo porque yo, que he pasado muchas veces por la plaza, no sé si ahora, en los últimos días, pero en las dos primeras semanas o en los primeros 10 días que yo he estado más presente, la verdad es que no he visto mucha. Vamos, veía gente de Respeto animando a que dejaran de beber o a que se alejaran, que esto no era un botellón, ese cartel está puesto por todos los lados. Realmente sí, ha sido tanta. Sí, sobre todo por las noches ha habido bastantes problemas y conflictos a raíz del alcohol, de las drogas, de la falta de respeto, de la falta de tolerancia. Somos mucha gente que está ahí metida con diferentes ideologías, tanto políticas, religiosas, sociales. Venimos de estructuras y de sociedades completamente diferentes. Y bueno, sí hay muchos conflictos. El problema es quizá que un conflicto suena más que un no conflicto. Entonces, a lo mejor el hecho de que haya una persona borracha, por ejemplo, una noche, desde fuera también quizá, o los medios de comunicación, o no lo sé, estoy imaginando, se pueda extrapolar, se pueda generalizar, pero la tónica no ha sido esa, ¿no? No, la tónica no ha sido esa. Vamos a ver, cuando yo quiero decir que desde la Comisión de Respeto se ha atendido conflictos de forma quizá, porque ha habido conflictos violentos, son personas que no tienen nada que ver con el movimiento 15M, que están acampados, perdona si no lo he claro, dicho eso, claro eso antes. Eso es muy importante. Que vale, una cosa es que Respeto haya tenido que atender esos conflictos, pero sí es verdad, y hemos dejado claro constantemente durante las asambleas de comisiones, que nos tenemos que enfrentar a conflictos de personas que seguramente no saben ni por qué estamos acampados aquí. Entonces, igual que decimos que no nos representan los políticos que tenemos ahora ni las autoridades que tenemos ahora, tampoco nos representan mucha gente de la que está acampada, y tenemos que estar mediando en esos conflictos. Bueno, aplausos de consenso por aquí, sí, para lo que está diciendo Virginia. Bueno, ¿y cómo hasta ahora habéis trabajado en esto que comentaba Virginia, pero cómo tenéis previsto trabajar a futuro la Comisión de Respeto, Carlos? Eso ya es un pelín más complicado. A ver, te comento. En principio, intuíamos que Respeto, que si desaparecía el movimiento de aquí de Sol, Respeto iba a desaparecer. Porque en principio nuestras funciones eran encargarnos de velar por todo lo que había aquí, velar porque todos nos llevamos bien. Pero hace poquito hemos decidido que el Respeto también se lleva a los barrios. ¿Vale? Al crearse asambleas de barrio, lógicamente tiene que haber representantes de todos los grupos que ha habido aquí, de todas las comisiones, y Respeto es una de ellas, y no más importante ni menos importante, pero es una más. Y como tal, hay que estar allí. Para hacer la misma labor que estamos haciendo aquí, no ninguna otra, simplemente para que todos nos concienciemos de que hay que respetarnos los unos a los otros, bien sea por los turnos de palabra, bien sea por no alzar el tono más de lo debido, etcétera, etcétera. La verdad que la Comisión de Respeto es una de las comisiones en las que más tiene que ver esa alianza de civilizaciones de las que hablábamos antes, ¿no? Por el respeto entre culturas, que todas ellas convergen en la Puerta del Sol. Y bueno, en cuanto a... Vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar también con coordinación interna, entiendo, ¿no, Quique? Sí. Bueno, ¿qué nos cuentas de aquí? ¿Cómo está siendo el trabajo? ¿Llevas aquí desde el principio? Cuéntanos un poquito. Yo llevo aquí desde el martes que miles de personas vinieron a mostrar el compromiso con las personas que levantaron el domingo. El trabajo de coordinación, amistosamente se nos dice descoordinación interna, porque... Bueno, pero esos son amigos, quienes dicen eso son amigos, ¿no? Sí, pero pensar que es prácticamente imposible coordinar a miles de personas cuando la acampada de sol es una especie de organismo vivo que va mutando cada día. Te pierdes un día y hay nuevas comisiones, hay nuevos grupos de trabajo. Además, el problema está en que a lo mejor se crean comisiones y tampoco informan. Nosotros, hay una cosa que quiero dejar bastante clara, es que coordinación interna no es una especie de jefes de la... De ejecutivo. Para nada, sencillamente llevamos un control de todas las actas que se van haciendo las asambleas, lo vamos guardando todo y pedimos que se nos informe de todo para que haya una coordinación entre que haya... Intentamos crear un equipo dentro de la acampada, ¿vale? Y es un trabajo realmente muy complicado. De hecho, yo creo que por más que lo intentamos, es prácticamente imposible. Ahora, en la actualidad, estamos intentando trasladar la acampada a la red. Y, bueno, esto va a facilitar mucho las cosas porque tenemos una red social de software libre que va a posibilitar que todas las comisiones puedan ver el calendario de eventos, de asambleas, de lugares y horarios del resto de comisiones. Y aparte van a poder subir sus actas allí y, no sé, va a facilitar mucho el trabajo. ¿Esa red permitirá también el trabajo de las asambleas de los barrios? Sí, de hecho, Barrios tiene un grupo propio creado allí. No sé si crearán uno por cada barrio, porque cada barrio se está estructurando como nosotros, por comisiones también, o sea... que posiblemente tengan cada barrio su propio grupo, pero lo bueno es que cualquier persona que se haga el usuario en esta red social, que se llama n-1.cc... Perdona, ¿nos puedes explicar por qué n-1.cc y no cualquier otro nombre? JL-K, por ejemplo. Bueno, pues es porque esta red social es una red social de software libre, ¿no? Entonces, toda la filosofía del software libre, de Linux, Ubuntu y... Todo esto tiene que ver mucho con nuestro movimiento, ¿no? Con la horizontalidad del código abierto. Las empresas de informática que como Windows o redes sociales como Facebook o Twitter son privadas y el código es cerrado. Y aparte que todas las empresas norteamericanas tienen una puerta de atrás por las que la CIA y empresas de organismos de inteligencia pueden acceder al contenido. Entonces, también un poco porque los hackers, que son los que nos habilitan todas estas herramientas, se preocupan mucho por la seguridad. Uh-huh. Entonces, el software libre es lo que mejor se ajusta a todo nuestro movimiento. Una duda que se me ha quedado a mí es, cuando hablabas de esa imposibilidad de coordinación, bueno, a lo mejor es que esa imposibilidad va intrínseca dentro del propio movimiento, porque es, como decías, es un organismo vivo y va mutando, y entonces, bueno, a lo mejor es que tenemos que aceptar muchas veces que no podemos controlarlo todo. Exactamente, si nosotros no queremos controlar nada. Quiero decir, organizar o tenerlo todo... Es que nosotros no somos organizadores, lo único que queremos es que sepamos lo que está pasando en el movimiento. Queremos que si nos viene una persona y nos pregunta a qué hora es la asamblea de maltrato animal, pues poder informarla. Entonces, el problema está en que a nosotros no nos informan a veces, ¿no? Entonces, con esta red social vamos a poder acceder en tiempo real al horario de la asamblea de... O sea, que eficiencia máxima, porque hay un problema, se detecta y se pone solución. Eso es una de las cosas positivas que podemos sacar ahora mismo, en este debate. Porque cuántos problemas hay, bueno, en el mundo, ¿no? Y por muy... puntualizado que esté, no se pone solución, y aquí se está poniendo solución, y esta red, pues ya sabemos, queridos oyentes y oyentas, que cuando esté operativo ya este sistema, no sé si lo está ya. Está operativo, el problema es que todavía... Cuando crezca. Claro. Está operativo, pero la gente todavía no está trabajando desde ahí. Hay mucha gente que poco a poco se va haciendo su usuario, pero esto es un proceso lento. Nosotros pensábamos estar trabajando desde el fin de semana pasado, pero hay mucha gente que a lo mejor tiene más miedo a la tecnología, ¿no? Entonces estamos haciendo pequeños talleres, vamos a las comisiones, les hacemos que se hagan su propio usuario, les enseñamos. Es facilísimo. En el fondo es que es muy simple utilizarla, pero para que pierdan un poco el miedo, ¿no? Con internet y tal, y que vean que, pues de cara al desalojo que estabais hablando antes, la mejor manera de seguir trabajando va a ser esta red social. Uh-huh. Sí, porque hay diferentes posiciones respecto a cuándo levantar la acampada de sol, ¿no? Es un tema que se habla dentro de comisiones, dentro de subcomisiones, en las plazas, en las asambleas de los barrios, y hay distintas posturas. No sé si alguien de vosotros se quiere pronunciar respecto, como posición personal, respecto al tema. Bueno, pues yo personalmente... Venga, Quique, anímate. La acampada, ahora mismo, ya habéis oído a los compañeros del respeto, está teniendo muchos problemas. No es por la gente del movimiento. Hay mucha gente acampada ahí que no participa en el movimiento y están allí acampados y conviven con nosotros. No sé hasta qué punto, después de habernos movido a los barrios y tener esta red social en funcionamiento, tiene sentido seguir allí. Eso es mi opinión personal. Por supuesto, muchísimos compañeros consideran que no habría que moverse porque somos un símbolo para muchísima gente. Vamos a dar paso a Clara, que es de Acción, que todavía no la hemos presentado, Clara. Hola, buenas noches. Bueno, querías opinar sobre esto, ¿no? Bueno, mi opinión va un poco en la línea de mi compañero de coordinación interna. Y lo que pienso es que toda esta gente que está, que no participa o no forma parte de nuestro movimiento, está dando en cierto modo una mala imagen que nos perjudica mucho, no tanto a nivel de medios de comunicación, sino también lo que ve la gente cada vez que pasa, ¿no? No es lo mismo lo que veían hace una semana y media que lo que ven ahora. Y se escucha en los barrios, se escucha a todas las personas que hablan de eso y que llevan pendientes desde el 15 de mayo, ¿no? Estas personas que no forman parte del movimiento, ¿por qué no forman parte del movimiento? ¿Porque no quieren? Porque no se han incluido ellas mismas, claro. Que quede claro que si hay un grupo de personas es porque se han acampado allí, pero no quieren formar, no quieren vincularse con el movimiento ni trabajar con el movimiento. Ellas dicen que participan, o sea, ellas se creen parte del movimiento, pues están acampados, pero nunca participan activamente. De hecho, vamos, ayer mismo hablé con un grupo de acampados que rechazaban el trabajo de las comisiones, que no tenían nada que ver con ellos. Entonces, bueno, pues no sé, están allí para quejarse, no saben muy bien por qué, pero participar no participan activamente como participamos muchos otros. Y eso, claro, está lastrando el movimiento y también la imagen del mismo. Exactamente. De hecho, hay mucha gente que viene aquí a acampar una noche como si viniese de fiesta. Vienen a beber, a hacer un poco de botellón, a fumar y ya está. Bueno, de todas formas me parece que estamos insistiendo demasiado, no sé si es que es un poco la sensación que tenéis, la gente que estáis en comisiones, que estáis viendo ya las cosas de otro modo, que ya lo estáis imaginando más en los barrios y veis la necesidad de levantar la acampada, pero quizá me da la sensación de que está quedando de esta entrevista una imagen negativa respecto a lo que está pasando en la acampada, y a mí me gustaría retomar todo lo bueno que ha pasado y que todavía está pasando y que está por pasar, aunque de otro modo, ¿no? A través de los barrios, de esta red social, etcétera. Entonces, retomando eso, Clara, ¿qué es lo que hacéis en tu comisión? Porque nos han contado de respeto, de coordinación interna. Bueno, pues Acción. O subcomisión, no sé muy bien qué es, perdón. Actualmente es Acción Creativa, es una subcomisión de coordinación interna. En un primer momento fue una comisión aparte, una de las primeras 4 o 5 que hubo, y fue la que dio lugar tanto a grupos de trabajo como, bueno, a toda la organización de las asambleas, actividades, actas, gestión de propuestas, y poco a poco ha ido soltando, digamos, cada una de estas comisiones se ha ido emancipando, han ido formando comisiones propias, con organización propia, y nosotros hemos quedado con la responsabilidad o con la función de resolución de problemas de forma creativa. Un ejemplo es cuando la gente venía con todas sus propuestas, hubo que gestionar rápidamente toda esa información y se creó un buzón de propuestas. Entonces la gente venía, las escribía y se metían dentro. Y de ahí a grupos de trabajo y asamblea. Y en algún momento escuché que esta subcomisión se ocupaba de resolver problemas que surgían dentro de la propia organización. ¿Es así? Claro, sí. Problemas internos sobre todo. Pues faltan actas, intentamos ir a hablar con las comisiones o quieren organizar unas actividades a nivel nacional entre diferentes ciudades y entonces hacemos lluvia de ideas y lo llevamos después a actividades que, digamos, lo describan de una forma más clara y de ahí ya extensión. ¿Y cómo habéis resuelto, si es que ha habido los conflictos de dentro de la propia subcomisión o no ha habido? Ha habido conflictos, pero más con las comisiones externas. Es decir, nosotros, aunque nunca se ha planteado así ni lo hemos hablado, hemos trabajado como un grupo. Incluso si venía gente un día y no los conocíamos, y realmente los hemos apoyado mucho. Hemos, pues lo que decía el compañero de respeto, ¿no? Si alguien tenía algún problema, pues le escuchábamos. Si alguien necesitaba un abrazo, le dábamos un abrazo. Pero las tensiones venían con los demás, con las demás comisiones. Más que nada porque cada comisión siempre ha querido hacer las cosas un poco con sus ideas y hasta la asamblea nunca se ponían en conjunto y, como decía el compañero de coordinación interna, pues faltabas mediodía y había cambiado todo, ¿no? También los conflictos venían por ahí. Pero desde la comisión, desde dentro, se ha gestionado más a nivel personal, ¿no? En todo caso, escucho conflicto, en realidad me parece que es más dificultad que conflicto, sí, porque no. Conflicto pareciera diferencias más que sí. Conflicto. Puntos de vista distintos. Exacto. Bueno, pero la variedad enriquece, ¿no? Entonces, por supuesto. A raíz de las contradicciones que surgen, que en todos los sitios van a surgir porque es algo natural, de la propia naturaleza, pues a raíz de ahí surgen creatividades como las de tu comisión, ¿no? Sí. Hay que resaltar también que hemos sacado mucho la parte humana de cada uno, ¿no? Ahí queríamos llegar. Aquí sí, Gabriela. Ahí queríamos llegar a la parte humana. Lo mejor de nosotros, ¿no? Nunca hubiese imaginado que iba a aprender todo lo que he aprendido de todas las comisiones y de todos mis compañeros, sobre todo los de acción, por supuesto. Y a trabajar tanto en grupo también, ¿no? A trabajar ayudando a los demás y recibiendo y aceptando la ayuda de los demás también, ¿no? Yo quería hacer una pregunta a todos. ¿Cómo se hace? Porque yo creo que es una gran dificultad. ¿Cómo se hace para, por encima de todo, ponerse de acuerdo con los demás? O sea, pasar de lo que habitualmente existe en este sistema, que es que yo tengo la razón, el otro también cree que tiene la razón, cada uno tiene la razón absoluta. ¿Cómo se pasa de eso a construir un nosotras, ¿no? Un buscar la razón común o la verdad común o lo mejor para todos? ¿Cómo se pasa? Porque como actitud personal en el trabajo diario tiene su complicación, supongo, ¿no? Sí, es complicado en cualquier lado, incluso aquí más, porque somos mucha gente con distintos puntos de vista. Pero es sobre todo, la gente se pone de acuerdo no por votaciones, no por asambleas, que eso también se hace, sino por empatía y comprensión. Te pones en el lugar del otro, escuchas lo que está diciendo, piensas en lo que has dicho tú y dices, si al final son puntos de vista más o menos parecidos, solo que con distintas palabras. Vas cambiando la versión, la tuya, la suya, hasta que llegáis a un punto en que los dos os encontráis a gusto, los dos o los 200, os encontráis a gusto y así se llega a algo concreto y a algo que pueda llevarnos a algo tangible. Uh-huh. Esto es casi un verdadero máster de cooperación, ¿eh? Aquí todos... Totalmente, totalmente. Yo de eso luego quiero hablar como última pregunta, si estás de acuerdo, ¿no? Si estamos de acuerdo. Quique, creo que querías hablar. Sí, es que la asamblea obliga justamente a eso, a salir de uno mismo y escuchar al otro. Nosotros, en las asambleas puede hablar cualquier persona. Y hay personas que cogen el megáfono. A lo mejor te puede parecer que no están diciendo nada, o que se están repitiendo, o que están boicoteando, pero se les escucha. Se les escucha y otras veces ves cosas realmente impresionantes, ¿no? Porque por las asambleas ha pasado todo tipo de gente. Igual que puede colarse algún día un borracho en una asamblea, también se puede colar un catedrático y también se puede colar cualquier persona. Y no sabes muy bien nunca lo que te vas a encontrar en una asamblea. Entonces, esa sorpresa, el elemento sorpresa de asamblea también es muy motivador. Clara. Bueno, yo creo que aprovechando que estamos en la radio, ¿no? Hagamos una similitud y digamos que lo que ha ocurrido es que todos hemos sintonizado nuestras emisoras con la misma frecuencia, ¿no? Y todos hemos querido realmente lo mismo, a pesar de la diversidad de nuestras personas, digamos, y hemos formado un uno. Quiero decir, somos una gran masa homogénea, pero formada por gente muy diferente, ¿no? Muy bien. Sí, y ahí también la dificultad de nuestro movimiento también, porque cuando los argentinos hablan del movimiento 15M como el mayo español, realmente hay muchas diferencias. O sea, nosotros somos un movimiento que no estamos bajo ninguna ideología, no somos marxistas, ni somos anarquistas, ni somos... O sea, somos ciudadanos indignados, ¿no? Como base. Entonces, imaginaos lo difícil que es también poner de acuerdo a gente con distintas creencias. Por eso, por esa dificultad, todavía, por ejemplo, no se ha llegado a un consenso sobre los 4 puntos de mínimos que necesitábamos, que se nos presionaba a nivel nacional para ello. Pero eso es la dificultad de la Asamblea del Movimiento Horizontal y también lo realmente innovador de este movimiento. Nosotros estamos experimentando por primera vez lo que es hacer asambleas con miles de personas. Eso lo estamos creando nosotros ahora mismo. Yo no conozco ningún movimiento anterior que haya intentado algo así. El sábado, hablando de toda esa innovación y de dificultades, sí, pero de cosas muy positivas, si me permitís, el sábado por la noche en la asamblea de ese día, de pronto yo me di cuenta de que estaba en este movimiento lo mejor de la gente, las mejores personas, las personas más cualificadas, unas hablando de educación, otros hablando de economía, otros de política, y de aquí necesariamente, con tan buenas cabezas y con los mejores corazones de esta sociedad, estoy segura de que va a salir una revolución como nunca se ha hecho, porque nunca se ha hecho, por cierto, una revolución no violenta, ¿no? Un poco en la línea de lo que tú hablabas, además, ¿no? Añadiendo a lo que tú decías, Quique. Sí, sí, o sea, quizá los hippies antes que nosotros, pero quitando... Y ellos sí que tenían unas ideas, y se puede decir que había una ideología detrás. Nosotros nos hemos reunido, estamos creando el discurso ahora. No lo tenemos, pero ya hemos creado algo, hemos creado el lugar de la reflexión y del debate. Y eso ya es crear algo. Y es muy complicado ponernos de acuerdo en eso, pero tenemos que tener paciencia y no tenemos que ceder ante la presión. Y con tiempo yo creo que sí. Yo creo que hay muchísima gente muy cualificada y con muchas ganas. Y poco a poco vamos a llegar a algo. Y si lo hacemos como lo estamos haciendo, muchísima gente se va a sentir identificada. Y vamos a conseguir ser un movimiento, pues como lo estamos siendo, con millones de personas, no sé. Nos apoyan millones de personas, no sé. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Vamos a despedir el programa de hoy y os anunciamos que cada miércoles a las 9 de la noche vamos a estar aquí, vamos a ser el altavoz de todos estos buenos momentos y otros menos buenos, pero nos quedamos con que son menos buenos, más que malos. Y nada, Gabriela, si tienes algo más que decir. Bueno, que comenzamos también la andadura de este programa con el comienzo de esta revolución. Esperamos que esta revolución, este embrión vaya creciendo y que el futuro sea un nuevo ser humano, ¿no? Bueno, habíamos perdido una parte importante del ser humano. El humano se había perdido por el camino. Solo éramos. Éramos máquinas que iban a trabajar y volvían a casa. Ahora hemos recuperado el contacto. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net.